vida mirando a ningún lado. Tan solo quieran matar y luz se nos robaron. Suce, caridad, que ya me se va, donde tú me ves no va. Suce, caridad, que ya me se va, donde tú me ves no va. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Parte por parte del nuevo disco de Iván Noble con Fito Páez como invitado. ¿Qué parte me perdí de tu tristeza? ¿Qué parte de tu encanto me da frío? ¿Qué parte de mi sombra te aburría? ¿Qué parte no entendí de estamos listos? ¿Qué parte de tus lágrimas me lloran? ¿Qué parte de esta guerra es cuerpo a cuerpo? ¿Qué parte del ayer pagamos caro? ¿Qué parte de anteayer no tiene precio? Hay que dejar venir lo que se viene y dejar pasar lo que se va. Cuando ¿qué parte del pasado no pisamos? ¿Qué parte del naufragio repartimos? ¿Qué parte será amor y cuál espanto? Miro esas fotos viejas en bucios, es como ver un sueño al trasluz. No seré yo quien clave dos veces el último clavo en este ataúd. Hay que dejar venir lo que se viene y dejar pasar lo que se va. Cuando despacio baje la marea, veremos quién nadaba desnudo y quién sangraba sin sangrar. ¿Quién sangraba sin sangrar? Veremos quién nadaba

Rata Blanca en vivo, versión inédita grabada en el Kilmer Rock 2008, solo para Marte. Yeah!